presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches o buenos días, según cuando nos estén escuchando, o buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de su Flashback. Este es el episodio 151. Yo soy Soser Z y pues les, como ya dije, les doy la bienvenida a este programa. Ya saben, aquí yendo al pasado, rescatando muchos de los clásicos videojuegos de antaño que vale la pena recordar y que vale la pena probar. Y bueno, en este programa que va a estar lleno de juegos de acción, ya con eso le estoy dando una probada de qué puede ser juego sorpresa. Y pues agradeciéndoles ahí a los que nos están escuchando en vivo y que nos acompañan desde temprano como el Zombie de Berkeley, y a los que nos descargan y que nos escuchan grabado, también muchas gracias. Ya saben que les agradecemos sus comentarios, como alguien que me tardé en agradecerle a Roner, que nos dejó un comentario en la página en el podcast del episodio de Little Mermaid y Legend of Mana, que fue el Flashback 149. Sí, ahí gracias a Roner por ese mensaje y por esos comentarios. Y bueno, ya vamos iniciando con este programa, ya para darle lleno a esto. Y pues como ya ahora es costumbre, ya el Flashback, ahora esta etapa del Flashback pues consta solo de dos miembros, así que mi acompañante ya de cajón aquí para el Flashback, presentamos aquí a Emilio. ¿Qué hay, gente? Buenas noches, un gusto que nos estén acompañando aquí hoy en lunes de Flashback. Como dijo Sorcerer, tenemos dos juegos de acción bastante buenos a mi parecer. Y ahorita un saludo a Dios Dinero, que acaba de entrar, también que nos está acompañando en vivo. Y pues espero se puedan quedar todo el programa. Y muchas gracias a los que nos descargan. Ay, que al principio, en una parte te escuchaste muy bajito, pero bueno. Y sí, pues de una vez vamos saludando a los que están aquí desde temprano, que como dijiste es Dios Dinero y el Zombie de Berkeley. Y también ahí tenemos en Mixler, permítame un momento, que aquí también a Carlos Carral y a César González, que ahí nos están escuchando en el chat de Mixler, y también a otros cuatro que aparecen como elsewhere, que aunque no dejen comentarios, se agradece que nos estén escuchando. Y bueno, antes de ya de entrar más al programa, pues también recordar nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden contactar y encontrar en Facebook, como facebook.com/reset.tv, nuestra cuenta de Twitter, que nos pueden encontrar como @resetmx, también en nuestro sitio web, que tiene dos dominios, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues tanto este podcast como muchas noticias, notas, y también nuestros videos, que de mucho material, tanto de videojuegos, tecnología y cine, además de otras cosas, lo pueden obtener ahí. Y por supuesto, ya que hablamos de videos, nuestro canal de YouTube en youtube.com/3ZMX. Y pues con esto ya vamos dando un poco de intro también al programa y nada más mandando saludos a los, a, por supuesto, como es costumbre, a la gente de la podcastería, a los de Retrocast también, que ahí también, que ya cubrieron de precisamente el primer juego y nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, pero también ahí chequenlos ellos, que también hablaron de este primer juego de este programa. Y también agradecerle ahí que ahorita han estado ausentes en estos últimos meses, pero ahí a los de Zona Negativa Podcast, que de hecho el Pollo ahí nos dejó un comentario sobre los juegos precisamente del especial de Atari 2600 que tuvimos en el episodio anterior, y que ahí nos sugiere tal vez un especial de GameCube. Hay una consola mucho más reciente. Así que qué saltote, pero bueno, ahí está la sugerencia y la leemos. Y bueno, ya con esto, pues vamos pasando ya a la música del primer juego, que creo que a muchos les agradó a los que lo conocieron, y es una muy buena recomendación de un juego de acción, de los clásicos que hizo en sus buenas épocas Capcom. Así que vamos a la música de Alien vs Predator, el juego de arcade, y regresamos. Time to hunt. We'll be right back. Pues ya estamos de regreso de este intro musical con una música un tanto dramática, pero que también va muy acorde con la temática de este primer juego de este programa, que es Alien vs Predator para arcade, creado por Capcom, un bonito y bien logrado beat 'em up, lanzado en 1994. Y que por ahí en nuestro caso nuestra reseña va a ser más de nuestras experiencias y de lo que conocimos de arcade, más que información, porque nosotros no somos tan expertos en este tema ni en este juego, pero como muchos que lo conocimos en su época lo disfrutamos muchísimo. Y pues vamos a hablar más que nada de eso. Pues este juego, según dicen por ahí, fue basado un poco en lo que iba a ser las primeras versiones de lo que iba a ser originalmente la película de Alien vs Predator, que no se realizó hasta mucho tiempo después. En este juego vemos la historia de 12 personajes de Lin Kurosawa y de Dutch Schaefer, que de hecho se dice que es uno de los personajes de la película original de Predator, que fue congelado, mantenido en criogenia y despertado mucho tiempo después como un cyborg. De hecho, estos dos personajes, que son los dos humanos del juego, son cyborgs. Y pues en la historia de este juego vemos cómo pues ya la Tierra está siendo infestada por los aliens, que ya están ya es una guerra abierta contra ellos. Y justo antes de que estos dos personajes pues sean derrotados por toda la banda de aliens que están atacándolos, se aparecen los depredadores que por sus egoístas razones, como sabemos que a ellos les gusta cazar, pues los les salvan el pellejo a estos dos personajes, como parte de obviamente de su cacería por los aliens, buscando en este caso pues su temporada de cacería de los aliens. Y este juego es un interesante beat 'em up porque agarró mucho de los elementos originales de los beat 'em up previos que había hecho Capcom, usando mucho de los elementos originales, objetos que salen de, o más bien power ups y extras que salen de los objetos que destruyes, los formatos de combate y el uso de armas, pero aquí evoluciona mucho de lo que es el concepto o los formatos originales de los juegos de beat 'em up de Capcom, ya que en este, aparte de usar la típica botonazo loco ahí para estar golpeando a los enemigos, vas a tener armas de fuego y aparte vas a poder hacer combinaciones de movimientos de la palanca para hacer combos o hacer movimientos especiales, ya que aquí no solo va a ser golpe a lo torpe, sino va a ser más intenso y va a emplear más creatividad de tu parte para pelear. Y además de que este juego se distingue también porque aplica muy bien la temática de los aliens, ya que a lo largo del juego vas a encontrar, pues como suele suceder en muchas historias de Alien, todo un ejército de alien que te van a estar atacando y que tú vas a estarte defendiendo por todos lados de la lluvia de ellos o de la gran horda de alien que te van a caer al ataque. Y pues este es un tanto la introducción de lo que es el juego. Ya nada más recordar que este juego fue lanzado solo para arcade y que emplea la placa CPS2, muy distintiva de Capcom, de donde salieron los juegos de Street Fighter Alpha y muchos otros icónicos que salieron en la época y que de los que hemos hablado, como también los crossovers de Capcom. Y pues ahora sí te cedo la palabra para que continuemos hablando de este gran juego. Pues sí, yo creo que el apartado como que visual era muy bonito para un juego del 94 y de arcade. Siento que era como que muy, muy pulido. Y me gustaba mucho la mecánica que dices, que no era nada más picarle los botones a lo loco, ¿no? O sea, no era nada más el típico botonazo para tener, bueno, para matar a todos los que tuvieras enfrente. También podías hacer tus combos. Y no sé si recuerdes que cuando se te acumulaban los aliens, podías hacer como que un ataque especial que los botaba a todos. Sí, sí, el típico de que usas dos botones, ¿no? Y te sacas un especial que consume tu energía. Sí, ese estaba muy padre también. Tenías armas de fuego, que era creo que una pistola, una ametralladora y un rifle pesado, ¿verdad? Que se veía súper grande en tus manos. Sí, también estaba una katana, ahí, si no mal recuerdo. Ajá, sí, sí, sí. Y había como 4 o 5 tipos diferentes de aliens, ¿verdad? Pero yo la verdad solo los reconocía por el color, porque realmente... de alien, también de depredadores, o sea, había tres que podías controlar, ¿no? Y uno aparte que era contaba como un enemigo, ¿no? Ajá, y pero en cuanto a los enemigos, los aliens, creo que había como 3 tipos diferentes. Pero realmente lo único que los diferenciaba para mí era el color, porque yo no notaba como que habilidades diferentes. Bueno, también por el tamaño, ¿no? Que eran las aliens más grandes. Así que los típicos que conocemos, sí. Los face figures, que esos son los clásicos que te brincan a la cara. Sí, y también había unos que eran como, no era exactamente como un facehugger, era como una serpiente, sí, alien. Sí, unos que, no sé si... que están a ras de piso, ¿no? Y que te costaba trabajo golpearles porque tenías que hacer ciertos movimientos. Ajá, esos estaban bien raros. Nunca los había visto. Y era de esos que cuando rompías algún objeto salían los esas cosas. Y sí, estaban bastante raros. Sí. Creo que eran como los embriones, hecho, ¿no? Que salen de la panza. Más bien es de esos que, como los que salían en la primera película de Alien. Sí, sí, sí. El puro embrión del Alien. También estaba padre. Que te daban a escoger, ¿no? Entre los dos personajes humanos y los dos, depredadores. ¿No? ¿Dos o tres? Creo que tres. No, ajá. Dos y el tercero contaba como enemigo. El guerrero y el cazador. Sí, sí, sí. Y que, bueno, aquí se diferencian los personajes porque, por ejemplo, Link Kurosawa, siendo la chica, por lo regular en estos juegos, pues es la personaje ágil. Y en este caso... era la fuerte, sí, toda musculosa. Y la verdad estaba... Me gustaba... Yo llegué a jugar, bueno, la mayoría de mis partidas con ella. Y me gustaba mucho cómo se jugaba con ella. Que sacaba unos combos bien locos. Sí. Y más que nada usando su katana y usando armas ligeras sobre todo. Este Dodge Schaefer pues era el clásico personaje pesado que traía un brazo cibernético y que como era de esperarse usaba muchas armas pesadas, aparte de que sus golpes pues bajaban un montón. Sí, aunque luego como que sí me desesperaba porque estos juegos son bien montoneros, o sea, llegas a tener como 15, 16 aliens al mismo tiempo en la pantalla. Sí, es como, sí, oigan, tranquilos. Se pone muy loco de rato en rato este juego. Y también hablar de los depredadores, que estos eran como los personajes balanceados, pero no sé, como que no mucha gente les gustaba usarlos porque estaban algo raros y les faltaba como que las habilidades que tenían los personajes humanos. Porque ellos más que nada era que traían sus armas de rayos y aparte usaban sus propias armas que traían, una lanza y no me acuerdo cuál era la otra traía. Era como, boomerang con navajas, ¿no? Algo así, no sé cómo se llama esa cosa realmente, pero era algo así. Y luego, no me acuerdo a partir de qué punto, pero da como un giro el juego, ¿no? Y te vuelves ahora enemigo del propio ejército en el que estás, ¿no? Y es que conforme va avanzando la historia vas descubriendo que toda esta invasión alien fue resultado de un experimento que estaba realizando la milicia con esas criaturas y que se salió de control. Ajá. Era el general Push. Entonces sí, todavía me acuerdo su nombre, me dio mucha risa cuando dijeron que era el general Push. Y pues, y sí, o sea, a final de cuentas tenías que enfrentarte pues al ejército del que se supone era originalmente parte de los personajes. Sí. También había una especie como que de zombies, ¿no? O sea, no eran como zombies, pero eran como las personas que ya habían sido como infectados, sí, por de así esos, decirlo, por los aliens. De esos, ¿no?, resultados de los experimentos precisamente que se habían salido de control y que sí. Tenían como cierta infección alien. Sí, fíjate que ese nivel me acuerdo mucho porque recuerdo que entras al laboratorio y hay como 10 cadáveres y cuando los tocas se revientan y salen las cositas que estábamos diciendo ahorita, los embriones. Y aparte de eso te van siguiendo por todo el nivel mientras hay láseres y aliens de tamaño grande, ¿no? Entonces se vuelve como que súper desesperante el ambiente, entonces chocas con un láser, te caes y luego te pega un alien y luego te siguen pegando las cositas en el suelo, entonces es como, ¿qué hago aquí? Y aquí nada más estoy viendo la conversación del chat interno, que creo que están hablando ahí entre Zombie Beck y Dios Dinero del Kung Fury, de la película de Kung Fury. Sí, porque hablan de David Hasselhoff y de la canción esa, que es parte de esa película que salió en YouTube. Muchos la conocerán seguramente, porque es un... Es la que está en, no, en Steam, no sé si también. En Steam, pero es todo un tributo, sí, y también un... como que una parodia, tributo a todo lo ochentero. Creo que sí sé cuál es. Es muy, o sea, sé que sí, salió hace que como 2 o 3 meses, ¿no? Sí, no la he visto. Todo el mundo dice que está súper padre. Pero no la he visto. De cierta forma. Porque... Sí, o sea, sí, porque que estás como súper exagerado y todo. Se agarra todos los clichés de las series de acción de los 80s. Pero bueno, le decimos a este Alien vs Predator. Sí, sí, sí. Y bueno, este juego, aparte a mencionar que las máquinas de arcade, muchos lo conocimos con máquinas de arcade de dos personajes, de dos jugadores, pero había versiones que podían jugar tres jugadores al mismo tiempo. Ajá. Sí, hasta tres personas. ¿Qué? Sí. A mí me tocó verlo en la versión de 2, nunca llegué a verlo de 3. Pero se ve lógico porque este juego, la acción está muy pesada, está muy intensa y solo así en bola como que se siente que se más o menos se defienden como que un montón. Sí. Sí, pero sí está muy muy loco. Y luego los aliens que estaban pesados, que tenían como 3 barras de vida, o sea que le bajabas la verde y luego la amarilla y luego ya quedaba en la roja. Eso sí estaba medio complicado tú solito, pero ya de 2 como que medio le agarrabas la onda. Sí me moría muchas veces en este juego, pero en cuanto a dificultad yo siento que no estaba tan complicado. O sea, sí, si te descuidabas, sí era como aguas, ¿no? Porque le das la espalda a un enemigo y de repente ya tienes 4, ¿no? Atrás. De hecho, muchas veces estás muy a la defensiva. Y para equilibrar un tanto el juego, sí. No solo tenías los golpes, como dije anteriormente, este juego también incluía a veces la opción de descubrir armas de fuego que tenían munición limitada. Una de dos, o agarras armas de fuego que tenían munición limitada, o sea que podías disparar cierta cantidad de veces, aunque normalmente eran ametralladoras, así armas que disparaban ráfagas, o eran armas de fuego que te duraban cierto tiempo, entonces podías disparar ilimitadamente por cierto periodo de tiempo. Sí, también estaba el lanzallamas, creo que te duraba como 2 o 3 usos y ya. Literal te servía como para bajarle la mitad de sí, la barra a un enemigo. Que a diferencia de otros juegos donde beat 'em up, donde te salían armas y que nada más tenías 2 o 3 usos, como Kylax and Dinosaurs o Punisher, en las armas te salían mucho más constantemente y sí podías usarlas de forma más intensa. Porque luego era la forma en que podías eliminar a toda la mandada de aliens que te salían en ciertos escenarios. O sea, de repente te veías acorralado, te salía un arma de fuego y ¡pum! Empezabas a barrer con todo lo que te rodeaba. Sí, eso sí ayudaba, pero con los aliens de nivel bajo. Y luego, algo que también me acuerdo que era muy desesperante, aparte de los aliens grandes, eran los soldados que traían como un traje de mecha, que eran como, era como un montacargas literalmente, porque no hacían nada más que pegarte y a veces te traían un lanzallamas, creo, pero estaba súper desesperante porque yo sentía que nunca se iba a morir. Le pegaba y le pegaba y le pegaba y me mataba, y literal creo que me tardé como 2 o 3 vidas en pasar esa misión. De hecho, son también otro cosa que sacaron de las películas originales de Alien. De hecho, creo que fue la de Alien, ¿no? De donde salió, acuérdate, esa secuencia final de con ese vehículo tripulado, que como dices era montacarga y que también traía un lanzallamas. Ajá. Sí. Que de hecho era para llegar a la... Sí, a la reina, lo ¿no? último. Sí, me da risa porque estos juegos... Bueno, o sea, lo de los pocos que he jugado de Alien... Y de Alien contra Depredadores... Como que siempre terminas con la reina. O sea, no hay como un jefe diferente. O sea, ya sé que es la historia... Pero como que deberían de variarlo un poquito. Siempre las invasiones Alien... Como que muchas de ellas, de los xenomorfos, sí parten de... Tiene que ver con una reina. Entonces, muchas veces el objetivo es destruir a la reina sí. que... Ándale. Ya no siga produciendo aliens. Entonces, como que muchas de las historias de aliens están precisamente... Apunta mucho a esa. Y fíjate que también se me hacían muy padres las como cinemáticas o cortos que pasaban. O sea, tenían como que una muy buena animación. O sea, estaban simples pero padres. Cuando inicias el juego que te presentan a los aliens y todo eso, también está padre. Y luego al último, creo que me parece cuando ya se están despidiendo los aliens, entre comillas, que te apuntan con sus láseres como diciendo, ah, los vamos a matar antes los de irnos. Los depredadores, ¿no? Y se van a la mera hora. Eso también se me hace muy padre. Sí, porque los depredadores. En el final, ahí surge la pregunta de por qué los ayudaron y todo eso. Los depredadores. Y les dan una respuesta así como que los deja en suspensos. No quiero decirles bien de qué es lo que le responde. Pero como sabrán, los depredadores no se caracterizan por ser gente que o personajes que ayuden a los demás. Que tengan no, sino que a final de cuentas ellos, su objetivo siempre va a ser cazar. Entonces ahí algo de eso tiene que ver el por qué les ayudaron y en qué queda su respuesta de los depredadores. creo que hasta se queda como en un volver a la siguiente temporada. Ah, bien, casa, ya dices el spoiler. Oh, perdón. Pero no cuenta como spoiler, todo el mundo sabe que hacen eso. O sea, realmente sabes que el juego va a terminar en eso porque a eso se dedican. O sea, llegan, reproducen aliens en un planeta, cazan, si no pueden, terminan con la vida en todo el planeta y ya. Digo, ya las películas son bastante viejas como para que esto sea un spoiler. Bueno, eso es a mi bueno, parecer. Sí, un poco ahí de eso, pero de todas maneras como que era parte de la emoción de ver el final, porque a final de cuentas este juego de Alien vs Predator de arcade lo que tiene mucho es que con todo y que es beat 'em up, que por lo regular los beat 'em up no tienen gran historia, la tienen bastante desarrollada la historia de este juego. Te meten ahí muchos giros de historia y te sustentan más o menos bien toda la secuencia del juego y de por qué están los depredadores, por qué se alían con los humanos y toda la batalla, que de dónde proviene y todo eso. O sea, vas descubriendo detalles que suenan interesantes si los hubieran relatado en una película. Sí, no está tan genérico, no te dan lo que te esperas. Porque dices, la historia va progresando así, entonces ya medio me imagino que va a terminar así, pero sí hay como que esos cambios de trama que sí, que no son así drásticos, no, y pero que sí, pues no me lo esperaba, ¿no? Que eso es el tipo de historia que queda bien para una película de acción de las que estamos acostumbrados con estas de Alien y de Predator. Sí. Que pues creo que esto empezó siendo un cómic, ¿no? Y ya después lo pasaron a juego. Y pues ya las películas fueron más recientes. Las últimas que hemos visto ya del 2000 para acá. Creo que ya se basan más en este, hecho, en esta trama. Creo que fueron publicadas por Dark Horse. Esas sí salieron ya tiempo atrás, antes de este juego. Y sí, o sea, de hecho, gracias al éxito relativo de ese cómic, porque no, tampoco digamos que fue así la gran boom, pero como que fue un buen teaser para que muchos pensaran en esa posibilidad de que hubiera una película con ese tema. Sí, y pues que realmente no se tardaron tanto, ¿eh? O sea, el juego es del 94 y no, las películas son sí del 2000 y algo, no me acuerdo, creo que 2008. Bueno, o sea, realmente sí es mucho tiempo, pero para la verdad no es una opinión muy personal. A mí me gustan mucho esas películas, no sé si la gente piensa que son malas, no he escuchado si la gente piensa que son malas, pero a mí me agradan mucho esas películas. Sobre todo con la segunda, que es la que más critica. Esa no la he visto, vi la primera. Y no sé si has visto, digo, ya me estoy saliendo del tema, pero rápido mencionarlo. Una que es solamente de depredadores, que mandan a un grupo de humanos a un planeta en especial y los cazan. Creo que ahí te explican un poquito más de la historia de los depredadores. Pero bueno, ya. Bueno, pero ese para que veas, ese tema sí tiene que ver con el juego. Que es mucho de la temática que pues agarró y por lo que se hizo este juego. Sí. Pues sí, como dices, no fue tan popular, pero sí levantó unas cejas y fue como, este juego puede ser una buena posibilidad. Y pues, bueno, más bien, este puede ser una buena posibilidad para película, pero pues sacaron el primero el juego. Y sí se tardaron unos años. Pero yo creo que estuvo bien porque le dieron, bueno, como que su tiempo para que los efectos fueran un poquito más padres. Que también se tenía ya el script desde mucho tiempo atrás. Y ya cuando se terminó por fin por lanzar la película, cambió muchísimo de la idea original que iba a ser la historia, la película de esto. Que quién sabe si hubieras resultado mejor. Una mejor película. O sea, se podría decir que cambiaron de escritor. Sí, como que modificaron antes lo que tenía, lo que se había escrito originalmente de la película. Porque el escrito original, la historia original, según recuerdo, la escribió más o menos en la época de este juego. Y de hecho se dice mucho que este juego está basado mucho en mucho del script original que tenían de esa película. Pues la verdad es que el juego les quedó padre, ¿eh? La verdad es que sí. Siento que hubiera, o sea, sí fue como una buena transición de cómic a juego y de juego a película. Porque regularmente cuando es como de cómic a película, ya como que si es mala ya te quedaste con las expectativas super bajas. Entonces el juego ya como que no es tan popular. En cambio siento que es como que más fácil producir un juego en cuanto a una historia que ya tienes en un cómic, porque sí cambia muchísimo, o sea, el rollo eso con los escritores y los directores que quieren cambiar todo a su manera, sí es un desastre. Entonces siento que como que los directores de juegos son muchísimo más apegados a lo que se basa. Sobre todo en Capcom, algo que tienen es que, sobre todo en esa época, explotaron o le sacaban mucho jugo a las franquicias o a las licencias que obtenían. Sí, pues lo hemos visto con de infinidad época, de juegos. Y y bueno, ya que mencionas adaptaciones entre cómic, película y videojuego, también hay que hacer la mención que recordarás que de esta época más o menos, bueno, un poco anterior, es salió la película de Street Fighter y luego salió el horrible juego, por cierto, de la película de Street Fighter. Ah, esa no me la sabía. La película es horrible. Esa sí es horrible. Pero no sabía que habían sacado un juego basado en la película. Qué horror. Pues, supongo que fue horrible también. Algo así que agarra las mecánicas de Street Fighter, pero el aspecto visual se ve como un Mortal Kombat. Ay, no, qué horrible. También, no sé si es por esa época, supongo que sí, la película Mortal Kombat. Sí, de Street Fighter. No. Esa ya es que finales mediados. De los 90, ¿no? Creo. ¿No? ¿Mediados? Ya. Es que realmente no me tocó en su época, pero sí la tuve la oportunidad de verla. Y los efectos son malísimos. Y ahora, también la historia para es... Redimir y para darles una recomendación, ya que estabas hablando de Capcom y que salió de colación de Street Fighter, la película de anime de Street Fighter, búsquenla. Esa es una digna adaptación de Street Fighter en cine. Así es, Fighter así es 2, nada más Street Fighter en... Es como Street Fighter 2, la película de anime. Esa es muy buena adaptación. Okay. Sobre todo busquen la versión sin cortes o sin editar. Porque la versión norteamericana le está censurada, le cambiaron la música y muchas cosas. E incluso la versión sin editar, por ahí le faltan dos o tres escenas, O sea, la japonesa, a comparación de la versión japonesa, le falta todavía algunas escenas que son los que hemos visto la versión japonesa ubicamos, pero sí, no es tanto lo que se pierde. Pero pues ahí está, ahí tienen sus recomendaciones. No vean la película de Street Fighter, la de live action, no vean la película live action de Mortal Kombat, pero sí vean la película de anime de Street Fighter. Sí, para sobre que todo que ahí salen todos los personajes de Super Street Fighter. Todos peleando muy padre. Hay muy buenas secuencias de de pelea. Hasta incluso hay fanservice por ahí que están hablándolo en el chat de eso. Ya hasta salimos con mini cápsula de cinemas aquí. Y bueno, ya con esto creo que vamos cerrando ya sobre Alien vs Predator de Arcade. Pues primero mencionando que va. Juego fue una exclusiva de Arcade. Nunca se hizo adaptación de para ninguna consola. Se dice por ahí que hubo planes para adaptarlo a la plataforma del 32X del Sega, pero que nunca se concretó para 1995. Y pues este juego desafortunadamente solo así se puede encontrar como la versión de Arcade. Pues la verdad es lamentable porque es un muy buen juego. Yo lo disfruté bastante. Es un beat 'em up muy... un beat 'em up bastante rápido para mi gusto. O sea, es de los juegos más pesados que de este género, a mi parecer. Y yo creo que es un juego amplio, entre comillas. O sea, sí te da un buen rato de diversión por lo que metías con tu monedita, y era bastante completo en cuanto a las mecánicas. Y aparte tenía bastante duración, era mucho más largo que muchos beat 'em up, como que tenía bastante que ofrecer. Eso sí, muy difícil, la dificultad está elevada. Sí. No imposible, pero sí le tenías que echar muchas ganas, la verdad. O sea, no te tenías que descuidar. Si querías terminar un nivel entero, sí, no te tenías que descuidar. Tenías que ser muy cuidadoso porque sí te lleven los enemigos. Y mucho mejor este juego si lo pueden jugar de varios jugadores, porque es como se disfruta más y como se pone mejor la acción. Sí. Sí, en bolita todo es pues, mejor en estos ahí está la recomendación de un juego que es clasiquísimo, muy llamado, de los mejores beat'em up de Capcom, y creo que de los últimos beat'em up de la era clásica de Capcom, porque ya después de esto no recuerdo que hayan hecho otros beat'em up, al menos no en este formato. Y pues este es como el pináculo de todos los beat'em up de Capcom que salieron en esa época. Ahí también, pues ya nada más antes de cerrar, también a saludar ahí a Maverick226 y a M. Medina que recién están llegando. Bienvenidos, y pues aquí seguimos con lo de Alien vs Predator, el juego de Arcade, que a final de cuentas es una grandiosa recomendación. Ahí también ya está Futuro Hello. Y pues un juego que la verdad vale muchísimo la pena recuperar. Si lo encuentran en el arcade, jueguenlo, y ya saben ahí el guiño de que también lo busquen por los medios alternativos. Un juego del que no se van a arrepentir y del que querrán regresar, y sobre todo extra recomendable para aquellos fans de los juegos de estas dos franquicias de Alien y de Predator, lleno de acción y lleno de mucho fanservice de esas dos sagas. Y bueno, ya con esto cerramos el primer bloque de este Flashback 151, y vamos ya al juego sorpresa de este programa. Ya saben, si reconocen la música del juego y lo adivinan, pueden escoger una canción para poner al final del programa. Así que pongan atención a la música y regresamos ya con otro juego que pues ya les dimos el teaser, que es un juego de acción. Así que regresamos. We'll be right back. Y pues ya regresamos de este corte musical. A ver, veamos si alguien lo adivinó. Y creo que no. No, como que estaban también un poco distraídos, además. También ahí. Pues este juego de acción, como dijimos, como les dimos ahí la pista, pues es nada más ni nada menos que el predecesor de un juego del que ya hablamos, de un Run and Gun, del que ya hablamos, que es el de Gunstar Heroes. Entonces, este predecesor de Gunstar Heroes es nada más ni nada menos que Contra Hard Corps, la variante de Contra para el Genesis o el Mega Drive, y un juego bastante peculiar y diferente al resto de los Contra, pero de una muy buena manera. Y bueno, para darnos una introducción, le deseo la palabra a Emilio. Bueno, pues Contra Hard Corps, un juego de Konami lanzado en 1994 para la consola de Sega, para el Sega Mega Drive. Creo que fue en respuesta, ¿no?, a la competencia que habían tenido con ¿cómo se llama? Gunstar Heroes, pero no, ese más bien fue hecho por los mismos, por la misma gente. Después de hacer este juego. O sea, se salieron de Konami, ¿no? Oh, ajá, eso fue lo que les ardió, ¿no? Creo. Bueno, ya tenemos un pedazo de historia ahí. Bueno, es un juego de 1994. Que históricamente dentro del juego se ubica 5 años después de los eventos de el Contra 3, que es The Alien Wars, donde ya se supone que toda la amenaza que causaban los aliens se había detenido. Exacto. Y me parece que se crea una unidad militar que son los Hard Corps, o sea, en los que están incluidos los 4 personajes, me parece que son. Y el juego realmente se trata de que algunos robots hacen como que un caos en unas instalaciones y en la ciudad. Y mientras tanto, un general de que aparece en el juego anterior aprovecha la oportunidad para dar inicio a sus planes de dominación mundial, que lo hace con una célula que había sido almacenada, creo que en un complejo de defensa. ¿Ves que no es la introducción, es la historia? Ya pues es que es para que se den una idea. Más introducción en cuanto a aspectos técnicos. Siento que este juego fue muchísimo más rápido que otros Contras. O sea, los Contras se caracterizan por ser bastante rápidos en cuanto a que te lleguen enemigos por todos lados y cosas así. Pero siento que este juego fue un poquito más rápido que los demás. Y el estilo visual sí cambió bastante, pero fue no malo, pero no fue tampoco bueno. Entonces, Siento que ese salto como que no lo pudieron haber dado. Yo, la verdad, me gustó mucho y me conformé mucho con los juegos originales. Bueno, con los primeros juegos. Y creo que ese salto que dieron no fue muy agradable, pero sí se mantuvo al nivel del juego. Y pues algo más que podemos agregar es que hay una infinidad de jefes, o sea, las batallas con jefes son muchísimas a comparación de otros juegos. Y pues nada más es eso, para que se vayan dando una idea, nos da un muy buen tiempo de juego, que ya ahorita bueno, iremos es que desarrollando este Contra eso. Se atrevió pues a ser más diferente a los demás Contra, o sea, metió de muchas cosas únicas, y más que nada porque los creadores se atrevieron a hacer muchas cosas que quisieron hacer en este género. No siguieron con la fórmula clásica de todos los Contra y nada más aplicar lo mismo de siempre, de la misma forma, sino que ellos se volvieron más creativos y metieron muchos más detalles, más enemigos, diferentes formatos de armas, personajes, o sea, metieron mucha variedad a lo que ya estaba como preestablecido. Rompieron mucho con lo preestablecido para experimentar con este juego. Para estos juegos. Y pues sí. Contra Hard Corps, es un juego que en primera, si quieren disfrutarlo, quítense un tanto esa expectativa de ver solo lo que ya conoces de Contra y expandir un poco más el concepto del género al que pertenece este juego de disparos y de correr. En este juego pues va más que nada vas a tener, empezando de entrada, vas a tener la opción de escoger entre cuatro personajes, algo que no se había tenido en los Contra anteriores. O sea, la única diferencia que tenías entre un personaje y otro era el color y nada más. Ándale, y el cabello. Ah, el color de los pantalones. Y esa era toda la diferencia. Y en sí, los personajes no solo se diferencian estéticamente, sino se diferencian en sus mecánicas. Tenemos a Ray Power, que es el personaje estándar de Contra. El típico soldado con las armas convencionales de Contra. Shina Etranzi, que es pues la chica del equipo y que tiene un poco armas más versátiles, sobre todo modificaciones o variaciones de las clásicas armas de Contra. Muchas de sus armas son así como que variaciones curiosas, por ejemplo de láser o de alguna ametralladora, armas así. Su formato de arma es diferente. De hecho, cada personaje, hay que mencionar, tiene su set de armas, de power-ups, único para cada uno, ¿no? O sea, todos los personajes les van a salir las mismas armas, sino dependiendo del personaje que traigas va a salir diferente tipo de arma. Aparte de estos dos, aparece un personaje que es una especie como de hombre lobo. Es una creación genética que se llama Brad Fang, sí. Y que es un tipo que se caracteriza por ser muy fuerte y por traer pues armas que reflejan esa fortaleza. De hecho, es el personaje que tiene las armas más pesadas y poderosas, pero que tiene la limitante de que en primer personaje no es tan ágil como los otros, y en segunda pues muchas de sus armas que trae son de corto alcance, entonces muchas veces va a tener que estar atacando a corta distancia. Y por último tenemos a Brownie, un robot que de talla pequeña, que de hecho se ve muy pequeño a comparación de los otros, pero que tiene armas muy curiosas, muy, muy diferentes a los otros. De hecho, sus armas son bastante interesantes y te da mucho, como que mucha libertad de ataque, porque tienes armas que si llegan a ser efectivas más que nada porque te dan ventajas estratégicas. Y aparte de esto, este personaje tiene la peculiaridad que para compensar su pequeño tamaño, tiene un jetpack, o sea que puede a la hora de saltar, puedes volver a apretar el botón de salto y va a elevarse por un momento. Sí, que me parece que todos tenían como que el arma base, ¿no? La típica ametralladora. Sí, en total Y eran cada uno tenía cuatro como dos armas o las tres que variaciones de arma, podían ¿no? cargar porque traía del Contra 3 la opción de poder cargar más de un arma a la vez. O sea que podías almacenar varias armas. En este caso tenías cuatro slots de armas, más aparte otro que era para bombas. Que de hecho lo seleccionabas con el botón B del Sí. control. O sea, cambiabas de arma. No era con el botón C, ya me acordé. Con el botón C cambiabas de arma y podías escoger qué arma usar. Y con los otros dos botones, pues los estándares de salto y de disparo. También, ¿sabes qué me gustaba mucho? El diseño de los jefes y de los escenarios me gustaba muchísimo. Los jefes estaban como que súper extraños, bizarros en algunos aspectos, y me gustaba que fueran como que el típico, bueno, sí eran como que los típicos jefes robots mecánicos, pero como que sí tenían un aspecto muy oscuro. O sea, de por sí la atmósfera del juego es en lugares como que desolados y llenos de tecnología. Bueno, se ve en el ambiente que había mucha tecnología, y me agrada eso. O sea, como que el hecho de que todo esté destruido y que veas que ya, o sea, lo que pasó después de la guerra, o sea, como que Sí, me sobre agrada todo que te esa varían un temática. chorro los escenarios. Y aquí se ve también otro toque que le metieron los creadores, porque eran, como dijiste, muchos jefes, pero sobre todo eran batallas largas contra los jefes. O sea, no nada más era de que era un jefe estático que tenías un solo patrón de ataque y ya. Sí, tenían, por ejemplo, había uno, no me acuerdo en qué nivel era, creo que en el 2 o 3, que Ah, era, sí, que era un robot. se veía De hecho, musculoso, primero tenía dos aparece como brazos con un robot así de bolas cuatro con patas picos, ajá, que te y va que tenía. brincando en el techo y abajo. Sí. Ajá, Y y luego luego parece que tiene una cambia a cola, ¿no? Me uno de parece, o dos algo así, por piernas. el estilo. Ajá, sí. Y luego, pero eso estaba complicado porque mientras te hacía ataques con con los brazos, su cola giraba alrededor del escenario. Entonces tenías que estar saltando Sí, mientras disparabas y evitabas los golpes de los entonces brazos. Entonces sí, muchos de los jefes demonios, estaba así medio locochón. tenían varias etapas, no era nada más de que lo clásico de que estaba estático y nada más lo destruías y ya a lo que seguía, sino que aquí destruías una parte del jefe, se transformaba o salía algo diferente y continuaba la batalla y así continuaba como por tres etapas. Sí, aunque había unos cambios que no entendía muy bien, la verdad. O sea, no me acuerdo contra quién era que se Ajá. transformaba como en diferentes signos zodiacales. No sé si te acuerdes. Ese la verdad no entendía por qué hacía eso. O sea, se me hizo padre la Pues idea, pero yo creo no que el chiste entiendo por era qué ser esa idea. creativos con el Ajá, o sea, como que y bueno, este variarle, ¿no? juego en sí te va a contar una historia porque es similar al primer contra, el contra original, porque he de mencionar que el primer contra, algo que le quitaron de la versión japonesa a la versión norteamericana y internacional en general, fue que le quitaron de las secuencias de entre escenas. O sea, había secuencias con ilustraciones y con texto que te iban contando qué iba pasando de la historia del juego. Y en la versión que conocimos no tenías nada de eso, sino que brincabas directamente a los diferentes niveles o escenarios. y ya hasta el final te contaban que en qué se terminó la historia, pero no sabías qué iba pasando entre, por qué pasaban de un escenario al otro. Sí, y que creo también que cambiaba la dificultad, sí, ¿no? Bueno, de la versión japonesa a la versión americana. De hecho, le daba más ventajas a los japoneses. Y bueno, este juego, pues el Contra Hard Corps, se agarra más o menos lo mismo, porque también te va contando entre cada escena la historia, te va dando como que tu líder del equipo te va dando te va actualizando la situación de la batalla y te va dando la siguiente misión que vas a tener que enfrentar. Y además lo interesante es que aparte te da la opción en dos o tres puntos de la historia de elegir qué vas a hacer. Por ejemplo, cuando pasas del primer nivel al segundo, te da la opción de escoger persigues al jefe que se va en huida, o vas a ayudar a tus amigos que están bajo ataque. Y así, o sea, dependiendo de lo que escogieras, sí va cambiando la progresión de la historia y de los escenarios. Iba. Porque según la secuencia que escogieras, sí eran diferentes escenarios los que ibas a ver y a enfrentar. Por ejemplo, en uno te ibas en moto, si escogías uno, y en el otro, terminaba haciéndote en helicóptero en una pelea aérea. Sí, también creo que si escogías perseguir al que se escapaba, creo que terminaba en un bosque, como parte de eso, en un cierto templo, ¿no? Y que era parte de la dinámica de este juego. Que aparte de mencionar que las batallas, aparte de ver la perspectiva de lateral, de izquierda a derecha, o sea, es un scrolling o un desplazamiento lateral, en vez de presentar el cambio a la vista superior que tuvimos en el Super Contra y en el Contra 3, en metió con un jefe una perspectiva diferente, ¿no? Donde tú vas corriendo de frente y ves al jefe correteándote desde atrás o sea, a lo largo de un camino. Sí, también había otros que creo que era que salía de una cascada interactuaba con el escenario el jefe, o sea, literal lo movía, sacudía el puente y todo, entonces sí hacía muchísimo más. O sea, tenía un chorro de variantes, te da mucha libertad este juego. Como mencionamos, aparte la variante de que dependiendo del personaje que escogieras era los poderes que tenías, pero también tenía, aunque no se notaba mucho, pero también se veía las diferentes reacciones de los dependiendo del personaje que trajeras. Sí, que yo realmente solo jugué con el primero y con la chica. Órale. Pero terminé aparte, otra mecánica que agrega este juego que a muchos sacará de onda es que tiene una habilidad tipo ninja porque los personajes se pueden agarrar a las paredes y trepar por ellas. Sí, eso estaba muy padre, la verdad. Te servía muchísimo contra ciertas batallas de jefes que usaban muchísimo el suelo. Sí, aparte de que había plataformas que luego se caían, lo típico de que plataformas que se caían o que estaban muy alto y luego te agarrabas de la pared para trepar. Y bueno, este juego en sí no es tan largo, pero sí lo sientes así como que muy largo de la intensa que es la batalla. O sea, de que no te da descanso este juego, porque aparte de que, como dijimos, las batallas con los jefes eran muy largas, este juego como que te lanzaba más enemigos y te quedabas estático, a diferencia de otros contras que también te seguían saliendo enemigos, pero de alguna manera como que te salía menos seguido, y en este te salía mucho más seguido todos los enemigos genéricos que ya como molestaban. Sí, aparte era una tras otra, o sea, una tras otra, por ejemplo, terminabas una o dos secuencias de cambio de escenario y ya tenías otro jefe enfrente. Era una acción muy intensa, no te acaban de descansar. A este juego, o sea, un juego que realmente lo disfrutas de principio a fin, precisamente por esa intensidad que tenía. Este juego también, como todo, como digno juego de contra, te permitía la opción obviamente de dos jugadores simultáneos que podían ahí jugar en cooperativo. Sí. También, ¿qué más podemos rescatar? Por ejemplo, los jefes eran bastante creativos porque se me escapan. A ver. Primero eran los genéricos, que eran vehículos o algún arma mecánica que te atacaba, que era grandota. Ese era lo típico. Pero también por ejemplo, algo que se me hizo curioso, sí, y que como que fue una primera idea, un primer concepto de lo que después aplicarían con Gunstar Heroes, es que había un escenario donde según te metías a una realidad virtual y habían enemigos que se transformaban en diferentes objetos o armas. Por ejemplo, ¿te acuerdas aquel enemigo que está hecho de cuadritos? Sí. Ajá, sí. Ese es el que te digo que se transformaba primero como en un tanque. En dos o tres signos zodiacales y después se transformaba en un tanque y luego en un cubo sí, gigante. Sí, eso era como que metieron de pretexto de que cuadritos. Estás metido en una realidad virtual porque estás enfrentado a un científico, a un hacker. Sí, a un hacker y pues según estás metido en la realidad virtual y él te echaba pues todos esos enemigos. Sí, estaba, te digo que no entendía muy bien lo del principio de los signos zodiacales, o sea, las constelaciones, pero lo demás sí está. Y aquí hay que mencionar que ya de por sí, en los contras anteriores, sobre todo en el Contra 3, ya había lo que eran los subjefes, que a mitad de un nivel o un escenario, te salía un jefe más o menos fuerte, bueno, o sea, jefe a final de cuentas, pero que no te duraba tanto. Y hasta antes de llegar al jefe final del escenario. Sí, había unos jefes que de hecho te acompañaban en la progresión del nivel, o sea, nada más era como bueno, o sea, ir evitando los obstáculos, es que yo para de derrotarlo entre comillas. Y ya para este contra, como que eso evolucionó. Ya. Es que ya hicieron jefes intermedios más de más duración y más fuertes o que eran más interactivos también, como dijiste, que te perseguían, que hacían algo que permanecían a lo largo del nivel. Sí, luego también otra cosa que me estresaba, había un nivel que explotaba algo y iba las llamas detrás de ti, o sea, persiguiéndote, y tenías que terminar el nivel lo más rápido que pudieras. Sí, porque era típico que aparte salían un chorro de enemigos enfrente. Los malditos enemigos, tú, porque algo que es, heredó este juego o legó este juego a Gunstar Heroes, y como mencionamos en Gunstar Heroes, es que en aquel juego, como mencionamos, era mucho de de que le dispara, de que tenías que ir avanzando, no podías quedarte quieto porque te caía algo o te llovían los enemigos. Entonces este juego tenía mucho de eso, de que tenías que seguir avanzando y avanzando, porque si no, todito sí. Te atorabas. La música de este juego también, es bastante peculiar, porque no es la típica música que esperarías en un Contra. Es muy diferente a lo que habías escuchado antes en Contra. Y más está electrónica. Está como que muy movida, ¿no? Bastante. Sí. Que me agradaba, de hecho, sí, o sea, porque el hecho de que sea electrónica como que le siendo quedaba contra, bien a la piel, lleno de robots es que y todo no, eso. No te salen los aliens típicos, sino ya más avanzado el juego. Como que la gran parte del juego, sobre todo los... ¿Qué será? Como... 4/5 partes del juego, te aparece mucho el enemigo robótico y cosas así, tecnológico y todo eso. Ya como ya las últimas áreas te empiezan a salir criaturas raras y ya al final te salen los clásicos aliens. Sí, de hecho es por lo mismo, ¿no? Que mencionaba de la historia, que comienza como con disturbios que tiene que ver precisamente robots, con y ya los después alienígenas de originales más grande. Y que los van a usar los villanos para sus propósitos. De hecho, fíjate que tiene mucho en común con la historia del juego anterior. ¿Qué? Como que sigue una progresión similar. Sí. Que no sé si tuviste problemas con el jefe final, porque yo siento que los demás jefes son lentos a comparación del último. O sea, el último es como que la cosa más rápida de este juego y sí te quedas así como, oye, me preparaste con puros personajes lentos a través del juego y me metes a este vato que es súper rápido y se mueve por todo la arena de juego, entonces sí me sacó un poquito de onda, creo que sí me tardé como 2 o 3 no, vidas. No, y es que aparte... En agarrar la onda para matar. La progresión de los jefes también era progresión de creatividad, porque los primeros jefes eran pues los típicos patrones de ataque, pero ya después te obligan muchos jefes a moverte por todo el escenario, a esquivar, a disparar desde diferentes ángulos y con diferentes armas. O sea, ya no podías usar ciertos patrones todo el tiempo, sino que cada vez se hacía más complejo la forma en que atacaban los enemigos, y con el final la parte le incrementa la velocidad. Sí. Y más los cambios de escenario, porque sí, ya en las últimas más peleas continuos, los cambios ¿no? de escenario sí se hacen. Hay una progresión más dinámica. Más intensos. O sea, sí. Sí, o sea, más yo creo que como ya es el clímax del juego, o sea, ya está a punto de cerrar, te hacen que te piques más, ¿no? O sea, como que sí, ahora muévete aquí y ahora salta de aquí a acá y luego esas trepa. Esas secuencias y así. Como de persecución, ¿no? Y algo curioso que tiene este juego y que aplicó de forma muy creativa es que en vez de hacer sprites que eran como que un solo objeto que tenía toda una secuencia de animación que hubiera costado mucho trabajo y hubiera gastado mucha memoria en el juego, lo que hicieron creativamente es hacer enemigos modulares que estaban compuestos de varios bloques y que esos bloques se movían en conjunto y hacían y conformaban toda la animación de los jefes. Sí, como los gusanos, ¿no? O los robots, que ¿sabes? Que estaban hechos deforme, como de varios bloques. Se veía que eran varias partes. Ajá, sí. pero que sin embargo varios, era lo padre porque varios trozos de metal unidos, veías que toda una animación bastante fluida y bastante curiosa. Por ejemplo, me acuerdo del robot que te iba persiguiendo en la en el camino, todas las animaciones que tenía de cómo levantar los brazos y te amenazaba y te iba correteando y saltaba y todo eso. Sí, sí, sí. Pero yo siento que, o sea, los robots sí están como, o sea, están padres y son como los robots básicos, pero ya cuando llegas a la parte de los aliens, sí están muy intensos esos jefes. O sea, el diseño sí te quedas como, wow, nunca se me hubiera ocurrido. Tienes y, que tener algo muy además padre para que estos y que hay que reconocer de este juego es que les pudieron sacar jugo al hardware del Genesis. Porque este tenía muy buenas capacidades esa consola, pero pocos supieron explotar las capacidades que tenía. Y este Contra Hard Corps como que le sacó mucho jugo a todo el hardware que tenía el Genesis. O sea, supo demostrar que la consola sí tenía para darle batalla y hacer competencia al Super Nintendo como se dio en esta época el enfrentamiento de estas consolas. Sí. No sé si ya podemos hablar un poquito ya nada más como introducción un poco a lo que es más. Es de los finales. Mencionar que a final de cuentas lo que decías a lo largo del juego y los personajes que uses van a afectar no solo la progresión sino también el desenlace del juego, y que de hecho tiene uno o dos secretos este juego y de los que vamos a hablar a continuación. Sí, había, bueno, creo que es el principal y el más gracioso, que hay un final alternativo que se puede desbloquear. Me parece que terminando la tercera área del juego, justo antes de terminarla, en lugar de seguir derecho por el pasillo que debemos seguir, hay una pared, entonces trepamos por ella y nos vamos a encontrar con un personaje oculto. Este personaje oculto te va a ofrecer que si quieres entrar a una arena de pelea para ganarte un poco de dinero, ¿no? Entonces vas a tener que derrotar a tres jefes que están bastante extraños. El primero creo que es una persona con... Bueno, no, un esqueleto con un carrito que llega empujándolo. Luego el segundo son dos esqueletos que están como que unidos. No recuerdo por qué. Y el tercero es una especie de esfera... robótica que como que cambia de dimensiones, o sea, como que entra por, como que se teletransporta también, pero hacen como que el cambio de dimensión, porque se ve como se abre una grieta, entra y sale por otro lado. Entonces está muy padre. Terminas las tres peleas y se abre un portal. Entras al portal y de la nada viajas en el tiempo a la era mesozoica. Estás rodeado de monos y tu personaje en ese momento se vuelve el rey de los monos. Y se termina el juego en el tercer en la tercera etapa del juego. Y terminas siendo el rey o la reina de los monos, que se me hace una cosa muy curiosa, muy extraña. Metían para ahí detallitos, ¿no? De este juego. Que ahí pues hemos mencionado mucho a Gunstar Heroes porque pues este fue el prototipo de lo que sería Gunstar Heroes. Muchas de las ideas que se desarrollaron aquí en Contra Hard Corps evolucionaron y dieron y como que vieron fruto ya en Gunstar Heroes. Gunstar Heroes fue ya la culminación de lo que ya aquí presentaron en Contra Hard Corps y de hecho es importante mencionar que el equipo de creadores de este juego estaban tan clavados con este proyecto y de crear su propia idea de juego de este género, de Run and Gun, que después de hacer Contra Hard Corps abandonaron Konami y crearon su propia compañía, la que ahora conocemos como Treasure. Y pues de ahí su primer juego de lanzamiento, que fue ya como la concreción de todo lo que ya habían presentado en este juego, como estoy diciendo, fue que Gunstar Heroes, del cual hablamos ya varios episodios atrás, y que también tienen que probar, y van a ver muchas semejanzas entre ambos juegos, entre Contra Hard Corps y Gunstar Heroes. Sí. También, ¿qué más? ¿Qué otro secreto era, Sorcerer? Uy, no, me agarraste. Había otro, creo. Frío en eso. Pero no recuerdo cuál es. Por sí, es que ahorita yo estoy seguro de que hay otro, pero pues el que más se conoce es este que termina siendo el rey de los monos. Y bueno, si acaso mencionar que sí hubo cambios, como suele suceder, entre la versión japonesa y la versión americana del juego, cambiaron algunos sprites, algunas ilustraciones. Y los japoneses tuvieron la ventaja de que tenían continuos ilimitados. Porque recordarás que los continuos se te iban acabando. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, era bastante complicado eso. Como todo juego, ¿no? De Contra, porque creo que es, o sea, no subió un tanto la dificultad de todos los personajes como tal, solamente de los jefes intermedios, como habíamos dicho, porque pues los jefes tenían la dificultad justa y los jefes intermedios ya eran como un, entonces eso sí le subía bastante la dificultad. Y fíjate, también otro detalle de la diferencia de versiones es que una secuencia fue eliminada de este juego y ya no y por lo mismo se eliminó uno de los finales, que era un final bastante curioso con un general alienígena. Pero bueno, aquí teniendo problemas con la llamada. Ya. Ya, creo que ya. Ok, perdón. Bueno, más bien yo estaba diciendo se quitó. Eliminaron un final que tuvieron en la versión japonesa en este juego. Donde al parecer hacías alianza con un general alienígena. Y bueno, con esto ya agotamos todo el tema de este juego y de este programa, que fue Contra Hard Corps. Un juego que de veras tienen que tenerlo en su colección si tienen una consola Genesis. Y no estoy seguro si se puede conseguir en consola virtual. Pero sí es un juego que deben de tener, otros datos. Es único y diferente de los Contras, y la verdad de los buenos Contras que no pueden dejar de jugar. La verdad hace honor a la franquicia de Contra, y que pues fue una buena contribución a la consola del Genesis o Mega Drive. Para que vean que no todos los buenos Contras solo estaban en las consolas de Nintendo, sino también salieron en otras consolas. Ok, ya. No la podemos encontrar en consolas virtuales. Hay alguna especie como de adaptación, pero para PlayStation y Xbox 360, pero no tiene nada que ver con el juego original. Se llama Hard Corps Uprising. Es como que la misma temática de de disparos, pero no tiene nada que ver con el juego. Entonces no hay manera de descargarlo en una tienda pues virtual de que ya conocemos como PlayStation, Steam o Xbox. Entonces sí tendrá que ser por medio de bueno, y con esto pues cerramos el tema de compra cartuchos de Kike, ya un juego que al final de cuentas es ultra recomendable y que deben de tener en su catálogo si tienen un Mega Drive o un Genesis. Y ya con esto pues pasamos ya a nuestra nueva sección, de que es una sección flash y cortita, para que conozcan otros juegos más allá de los que reseñamos largo y tendido. Así que pasemos a nuestra sección que le hemos llamado Cápsula Retro y regresamos. Y bueno, ya regresamos con la cápsula retro, así que Emilio, es su turno para que nos hable de un juego en un corto tiempo. Bueno, pues hoy les traigo Tales of Symphonia, que es de la saga Tales, que es muy famosa en Japón. Al parecer yo no sabía que era muy famosa en Japón. Es un juego de GameCube que salió en el año del 2003 en Japón, y 2004 llegó a las Américas. Tuvo alguna remasterización para PlayStation 2, pero esa solamente es de Japón. Y pues este juego realmente trata de dos mundos que están en, bueno, dos dimensiones diferentes que están superpuestas una con la otra, y ambas tienen problemas, ¿no? O sea, una es una sociedad que está a punto de, bueno, más bien las dos son sociedades que están a punto de ser destruidas, ya sea por factores naturales o por factores sociales, y el punto del juego es controlar a los dos diferentes héroes de lados diferentes de los dos lados diferentes de la dimensión, ¿no? Las acciones que toma uno en un mundo afectan drásticamente al otro, entonces hay que tomar las decisiones correctas. En este RPG los sistemas de batalla son muy complejos. Tenemos un sistema de 4 jugadores, ya sea locales o controlados por la inteligencia artificial. Son sistemas muy complejos en cuanto a que los sistemas de ataque, o sea, puedes generar varios combos con tu equipo, y el sistema de combos, o sea, te llena una cierta barra que se llama ataque de conjuntos, que cuando llegamos a completar la barra podemos desencadenar un ataque especial junto con los 4 jugadores. También podemos encontrar varios elementos que tenemos en otros RPGs, como son gemas que te aumentan la salud, la vida, todo eso. Y pues realmente es un juego muy divertido. Pasé muchas horas de mi infancia jugando este juego, y me parece que el arte es muy muy muy bonito. Tenemos una es como con qué podría compararlo. Bueno, no, ahorita no encuentro como que un punto de comparación para que se den una idea de cómo es la animación de este juego, pero es muy buena. Tenemos un doblaje muy bueno al español, porque sí tuvo la opción de ser doblado a diferentes idiomas, y es muy bueno el doblaje al español. Pocos juegos son los que realmente me asombra cómo es el doblaje, porque realmente es muy malo aquí en México en cuestión de algunos juegos. Pero pues vale la pena que lo chequen. No he jugado otro juego de la saga Tales, pero Tales of Symphonia es un uno de los juegos creo que más importantes de esta saga, porque lo que he investigado, y pues vale la pena que lo chequen, tiene una temática muy muy enredada. ¿Para qué consola? El juego en sí te da mínimo creo que unas 80 horas de juego, entonces ya sabrán a lo que la retro chequen. Y vamos ya cortando para GameCube o PlayStation 2 si tienen la suerte de encontrarlo, que es muy raro. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y bueno, ya con esto vamos cerrando otra emisión más del Flashback. Este fue el Flashback 151, pues donde hablamos de Alien vs Predator Arcade y contra Hard Corps. Y bueno, ya con esto vamos cerrando el programa, ya nada más con nuestras despedidas y nuestros anuncios. Así que te cedo la palabra, Emilio. Bueno, gente, muchas gracias a los que se quedaron hoy con nosotros hasta el final. Muchas gracias por escucharnos, también a los que nos descargan. Espero les haya gustado mucho el programa y pues ya saben que el lunes tienen su espacio para hablar de juegos viejitos. Muchas gracias a los que tenemos Mister, en el chat interno de la página, cinco, que es Dios Dinero, Elsewhere, el Zombie de Berkeley gracias y de todas por escucharnos, aunque no se identifiquen. Muchas gracias por quedarse hasta ahorita. No sé quién tengas en Mixler. Y bueno, pues ya agradeciéndoles, ya saben que tenemos podcast de lunes a jueves. Muchas gracias y pues aquí los esperamos la próxima semana. A las 10 de la noche, la gran mayoría, excepto el de jueves. mañana, el martes tenemos Cinemás, porque también quién sabe cuándo lo estén escuchando, si es grabado. los martes en vivo tenemos el Cinemás. Los miércoles tenemos el Launch, que esta vez toca el Launch Geek, o si no, también a veces tenemos, se alternan con el Launch Choco. y los jueves pues el Push Start ahí con Alarcuel. Y bueno, gracias por escucharnos. Qué mala onda. A ver, ya estamos aquí de nuevo dando otra vez las despedidas por tercera ocasión, porque el Mixler, no sé por qué razón, aparte de que se cerró, me silenció todo. Pero bueno, ya vamos, ya les recuerdo mis contactos, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, nuestro sitio web que con dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pueden tanto descargar este podcast, ver nuestros videos y leer muchas de nuestras notas y noticias de videojuegos, de tecnología, de cine y de alguna otra cosa que de repente también cubrimos. También agradeciéndoles, ya saben que me encuentran en todos lados, en todas mis redes sociales como RoseZ. Tenemos podcast toda la semana, ya saben, a las 10 de la noche, casi todos, de lunes a jueves, martes Cinemás, miércoles Launch Geek, que toca esta semana, que alterna con el Launch de Choco, el Choco Launch, el jueves, que ahí es variable, el Push Start con Alarcual. Y bueno, ya nada más haciéndoles el anuncio que para la siguiente semana el juego que vamos a tener es Disney's, o Mickey's, más bien, Mickey's Castle of Illusion para el Genesis. Así que ahí continuamos con la consola de Sega y con juego de 16 bits. Gracias por escucharnos y cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.